En este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud: ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan que no come ni bebe y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Empezar este viernes buscando escuchar con más corazón la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, es caminar hacia la conversión que se nos proponía en esta semana. Solo la palabra de Jesús nos convierte el corazón, nos hace cambiar verdaderamente a lo largo del tiempo. No es magia, es verdad. Es proceso arduo y constante de toda la vida. Ese es el camino del que sabe esperar, del que sabe que las cosas de Dios son cuestión de esperanza y paciencia. Por eso te aconsejo que a veces escuches el audio de la lectura del Evangelio, que lo apagues, reces por tu cuenta y recién después escuches mi comentario o cualquier comentario. Es bueno que vos te preguntes primero: ¿qué dice el texto de hoy? ¿A qué se refiere? Después de hacer ese trabajo podés preguntarte: ¿qué me dice? ¿Qué me dice a mí hoy concretamente en mi vida? Y finalmente, ¿qué le digo a mi Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y a María? Esto es algo que no tenemos que olvidar para que el escuchar la palabra de Dios no termine siendo un decir: qué lindo lo que dijo hoy el sacerdote. Pero al final no escuchamos qué nos dijo a cada uno, más allá de lo que comenta cada sacerdote. Cada día me convenzo más que las palabras de los sacerdotes, de nosotros, van y vienen, y poco se recuerda de lo que podamos decir. Lo único que perdura, y todos recuerdan y a muchos hace cambiar, es la palabra de Dios dirigida a cada corazón. Hagamos hoy este ejercicio. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios? Jesús, antes que nada, le habla a la multitud, a todos, pero se refiere a esta generación. Cuando en los evangelios se dice generación, no se está refiriendo a una generación en el sentido de una descendencia reducida a un tiempo y un lugar, sino que se refiere a un modo de ser. Esta generación sería las personas que son así, como las describe Jesús, las personas que se comportan así. Traducido podría ser algo así: ¿con quién puedo comparar a las personas que se comportan así, que no se conforman con nada, a las personas que cuando hay que bailar no bailan y cuando hay que llorar no lloran? Por eso esta expresión de Jesús no se reduce solo a las personas de esa época, a los que lo estaban escuchando, sino a todos los que actúan así. En síntesis, esa generación podríamos ser nosotros. Jesús pone dos ejemplos extremos: los que se los invita a bailar y no bailan, y los que tienen que llorar y no lloran, para contrastar finalmente con lo que dijeron de Juan el Bautista, que estaba loco por ser austero, y lo que decían de Jesús, que era un glotón y amigo de los pecadores. En definitiva, Jesús los critica por no conformarse con nada, ni con una forma ni con la otra. No saben encontrar los signos de Dios, ya sea en Juan el Bautista ni tampoco en Jesús. Dicho de modo sencillo, eso quiere expresar el texto. Tratar de dilucidar qué dice el texto antes que nada nos ayuda a evitar lo que llamamos en Argentina el guitarreo. Muchas veces guitarreamos todos porque no dejamos que la palabra de Dios nos diga lo que está diciendo, aunque parezca obvio. Hablamos de lo que nosotros pensamos que hay que hablar y nos olvidamos de lo primero que tiene que hablar es la palabra de Dios. Sacamos una frase de contexto o bien le ponemos una idea nuestra a la palabra de Dios y le obligamos que diga lo que nosotros estamos pensando. Esto es más normal de lo que parece y muy sutil. Pocos se dan cuenta. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice hoy? Obviamente que esta parte es fundamentalmente personal, pero es lo que diariamente con ejemplos, con preguntas, trato de aportarte todos los días al comentar el Evangelio. En realidad, es lo que todo sacerdote intenta hacer en cada sermón, en cada homilía. Deberíamos ayudar a dar pistas sobre lo que nos dice, pero son solo pistas. Cada uno debería ir haciendo su camino. ¿No será que nosotros también, con nuestras actitudes frente a las cosas de Dios, a la iglesia y al mundo, nos parecemos a esos muchachos, los que están sentados en la plaza y no se conforman ni con una cosa ni con la otra? ¿Qué pretendemos? ¿Que Dios nos hable solo a través de las cosas que nosotros queremos, o dejamos que nos hable como Él quiere? Dios puede hablar como se le antoja, es Dios. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Puede hablar por medio de un hombre, como Juan el Bautista, en medio de la autoridad, o puede hablar por medio de alguien que come y bebe con los pecadores, como Jesús. Puede hablarnos en la mejor de las misas, o puede hablarnos viajando en el tren. Puede hablarnos durante una adoración o sirviéndole un plato de comida a un necesitado. Puede hablarnos por medio de nuestros familiares y amigos, o tal vez por el peor de los enemigos. Esto pensalo en tu vida personal y concreta. ¿Qué pretendemos de Dios? ¿No será mejor que dejemos que Dios sea como Él quiere ser? Y por último, preguntémonos todos, ¿qué le diríamos a nuestro Padre hoy, después de escuchar esta palabra? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.